sale de su tumba, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Las calaveras salen de su tumba, ea, ea, ea, ea, ea, oh. Al ritmo de mi cumbia ya vienen bailando, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Si quieren gozarlo, vamos a menearlo, ea, ea, ea, ea, ea, oh. La botella y vengan a menearlo, ea, ea, ea, ea, ea, oh.